comadre. Ya se fue para el algarrobo. Ya se fue la hija de mi comadre. Ya se fue para el algarrobo. Ay, qué dolor tan grande para esa madre. Ese fue el destino para todos. Qué dolor tan grande para esa madre. Ese fue el destino para todos. Allá se fue la hija de mi comadre. Allá se fue para el paraíso. Ya se fue la hija de mi comadre. Ya se fue para el paraíso. Ay, qué dolor tan grande para esa madre. Ese fue el destino que Dios quiso. Qué dolor tan grande para esa madre. Ese fue el destino que Dios quiso. Llore la comadre. Se fue pa' Cartagena. Ya se fue la hija de mi comadre. Ya se fue pa' Cartagena. Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre. Al saber que su hija ya es ajena. Qué dolor tan grande pa' esa madre. Al saber que su hija ya es ajena. Allá se fue la hija de mi comadre. Allá se fue pa' Barranquilla. Ya se fue la hija de mi comadre. Para esa madre que manchó el honor de la familia. Qué dolor tan grande para esa madre que manchó el honor de la familia. Entro, comadre. Chiquita dijo lo que era, una peladita maliciosa esa. Allá se fue la hija de mi comadre. Allá se fue para Orihueca. Ya se fue la hija de mi comadre. Ya se fue para Orihueca. Ay, qué dolor tan grande para esa madre. Al saber que su hija queda tuerta. Qué dolor tan grande para esa madre.